Toda hora lo que yo merecí. Me arrepentí, yo reconozco ahora que mentiras y engaños no mereciste tú. Yo sé muy bien, pasó ya mucho tiempo, que es igual el momento al que te conocí. Te mirabas, te miré, y hasta en mis sueños te vi. Eres mi locura, vida, olvidarte no podría, eres dueña de mi amor. Eres mi locura, vida, olvidarte no podría, eres dueña de mi amor. Es por eso que te pido que ya no me digas nada. Ya tengo por ahora lo que yo merecí. Es por eso que te pido que ya no me digas nada. Eres mi locura, vida, eres dueña de mi amor. Ahora lo pienso a toda hora, lo que yo merecí. Me arrepentí, mis mentiras y engaños no mereciste tú. Yo sé muy bien, pasó ya mucho tiempo, y es igual el momento al que te conocí. Me mirabas, te miré, y hasta en mis sueños te vi. Eres mi locura, vida, olvidarte no podría, eres dueña de mi amor.